A través de la historia humana, las prácticas de sanación mediante el uso de plantas medicinales y cuidados naturales nos han permitido desarrollar nuestro potencial creativo y afectivo en conjunto con el equilibrio de la naturaleza. Esas sabidurías originarias han fundado las bases de la medicina alópata occidental, pero su eficacia y pertinencia han sido sistemáticamente desdeñadas por la ciencia y los poderes fácticos que las sustentan, puesto que su estructura orgánica integral representa una amenaza para la visión utilitaria de las fuerzas de la vida como un recurso mercantil. Nuestros saberes ancestrales se han callado, mas permanecen más vivos que nunca, palpitando dentro de nosotras. Manual introductorio a la ginecología natural, Paula Pérez San Martín, Ginecosofía. Abre la mente y el espíritu a la naturaleza ancestral. Ahora escuchas Matriarcas por Playmotiv. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Pau, ¿cómo estás tú? Bien, Mona, ¿cómo estás? Bien, muy, muy bien. Aquí empezando un programa más de Matriarcas, nuestro cuarto programa. ¿Qué le iba a decir? Nadie tenía fe de nosotros, pero aquí nos ven, aquí, de pie, como roble, porque somos el ave fénix. Porque, bueno, en realidad no somos ave fénix. Programa, no madre, porque hay tanto. Sí, sí. Oye, agradecer la audiencia, hemos tenido buenos comentarios. Muy buenos, sí. Parece que el programa anterior, Sexo y Emociones, Mona, con ese ambiente tan rico, a muchos les gustó. Sí. ¿Nos empoderamos o no nos empoderamos? A ver, muéstrame las manos. Sí, peluditas. Oye, Pau, ¿cómo estuvo tu semana? Oye, sabes que he escuchado los programas nosotras mismas, yo también escucho, me encanta, un poco de ego. Siempre me preguntáis lo mismo. Pero es que me interesa, pues. Pero si ya hemos conversado antes. Bueno, ya, bueno, bien. Te pregunto nada más. ¿Cómo estuvo tu día entonces? Si no me quieres contar de tu semana. Bien. ¿Cómo estuvo tu día y semana también? Fin de semana. ¿Qué hiciste? Tejía. Esta semana tejí mucho. Así que estoy muy contenta. ¿Cómo pasaste tu cumpleaños la semana pasada? Bien. Harto regaloneo, harto saludo, harto amor. Me siento completamente feliz, amada. Sí. Te hizo bien el programa entonces, anterior. Sí. Te empoderaste contigo misma. Vamos a agradecer los saludos también, que también me llegaron por estas vías. Maravilloso, ¿viste? Sí. Nuestras auditoras y auditores nos están mandando los buenos deseos. Vamos a recordar nuestras plataformas digitales, ¿te parece? Me parece muy bien. www.playmotiv.cl. Más 569-510-79-753 para WhatsApp. Facebook Matriarcas Playmotiv. Matriarcas-Playmotiv en Instagram. Y nos puedes escuchar por SoundCloud, cuenta Playmotiv Chile. Y recuerda que somos dos mujeres simples. Hablando de lo complejo que es ser mujer por la cresta, oye. Ay, sí, cada día más complejo. Oye, antes de partir con nuestro tema de hoy, porque aparte tenemos a nuestras amigas de Frecuencia Shawal. Pero era una sorpresa. Pero si lo dijimos la semana anterior, Mona. Ya, que estoy viejita, ya no me acuerdo de todo lo que hablamos. Sí, es que ya un año más cambiaste completamente. Sí. Tengo más canas que ayer, que antes que ayer y que la semana anterior. Vamos a un poco de música, Mona, ¿te parece? Ya, pues sí. ¿Te parece que escuchemos Antes Que, de Camila Moreno, del año 2009, del álbum Al Mismo Tiempo? Me parece excelente. Escuchémosla en Playmotiv. Thank you. está trenzado. Y antes que esto se vaya muy describiendo, yo descascaro mi corazón que se hace ancho, el sentimiento que me ha dejado. Volvemos con Matriarcas después de esta canción que es tan linda y me encanta, debo decirlo. Y la voz de Camila Moreno es una voz que nos lleva a pensar también. La letra interesante y muy relacionada con nuestro tema de hoy. Excelente elección, Mona. Como siempre, Pao. Ella. Oye, Pao, tú nos tienes que contar algo. Sí, del programa anterior, de la semana pasada, que estaba muy bueno. Nuestras amigas y amigos de Matriarca y también que siguen a Frecuencia Yagual y también Playmotiv, que es nuestra casa madre, matriz, nuestro útero, nos comentaron que no podían, no podían escuchar los programas. Y es por eso que nos conectamos con nuestra mesa central, nuestra mother y Houston. Que nos dice qué debemos hacer y nos dijo que teníamos un virus, un bicharraco. Y que por eso se había caído la página. Así es, pero pronto estará de nuevo operativa, sí. Así que tienen que seguirnos por SoundCloud, porque ahí hay dos cuentas Playmotiv, Playmotiv Chile y Playmotiv Chile 2. En ambas están los programas, tanto de nuestros hermanos Frecuencia Yagual y de nuestras aventuras del día jueves, matriz, matriarcas. Y ahí nos pueden escuchar porque en estos momentos estamos con un virus, un maldito virus. Sí, así que estén atentos. Seguramente porque... es una radio de la competencia que vio que nosotros hemos seguido adelante. Yo y que hemos gestado un lugar de encuentro para poder... Eso. Pienso que causa el patriarcado. Patriarcado totalmente. Patriarcado, sí. Siempre ha tenido la culpa. La responsabilidad. Sí. Oye, así que estén atentas y atentos porque ya pronto tendremos nuestra página de nuevo arriba y seguramente vamos a venir con más sorpresas y imágenes y cosas muy entretenidas. Mona, adivina con quién estamos ahora. ¿Con quién estamos, Pao? Pero si tú la estás viendo, pues, Mona. ¿Con quién es? Sí, si no eres Piti. Adivina quiénes hoy se van a sentar en el sillón de matriarcas. Lo cuenta. Yo sé quiénes son, pero démosle la sorpresa a las matriarcas que nos están escuchando. No, pues si yo te estoy diciendo que tú lo hagas. Ay, amiga mía, Mona. Mona loca. Bueno, les cuento, estamos con Pascal y con Sade de nuestro programa hermano. Frecuencia Chagual. Muy bien. ¡Oh! Por fin lo puedo decir. Siempre decía Chaguán, pero Chaguán es otra persona. Chagual, con el de final. No, hablemos de él si quieren. Pelémoslo. No, Frecuencia Chagual. Bienvenidas a Matriarcas. Qué orgullo y qué honor tenerlas acá. ¿Cómo están? Agradecidas de su invitación. Sí, muchas gracias por invitarnos a este sillón. Sí, tan cómodo por lo demás. ¿Cómo han estado, chiquillas, ustedes? Bien, pulento, sí. Bien, súper bacán. Se les nota en la cara. Compartiendo este lugar secreto que dejaron bastante desordenado, debo decirles. Oye, ¿sabéis que hay un montón? Hay un montón de botellas tiradas por todos lados. O sea, hello. Botellas de agua, sí. Pronúnciese eso. Se las dejó la Pau y está echando la culpa a ustedes. Del programa pasado. Mentira. No. Pau, tú tienes unas preguntas que hacerle a nuestras amigas de Frecuencia Chagual. Así es. Esperaba que llegara Diego, pero bueno. Tenía unas preguntas bien fuertes para él, pero se le ha hecho un charol los meados. Queremos pedir prudencia sobre las preguntas porque tenemos una reputación. No. Si no es nada, no, estamos entre mujeres, estamos en una zona de confort, estamos aquí como estamos bien. Ya, vamos a hacerle entonces las preguntas a Frecuencia Chagual. ¿Lo dije bien? ¿Está bien? Muy bien. Excelente. Chagual, que no es lo mismo que Chagual. Lo dijimos Chagual. Ya. Como dejamos planteado la semana anterior, hoy vamos a tomar un tema bien atingente y que nos relaciona un poco con nuestro programa hermano, que es la ginecología natural. Así que, chicas de Frecuencia Chagual, ¿qué saben ustedes de la ginecología natural? ¡Pasa palabra! ¡Vamos, Facal! ¡Woo! yo creo saber que la ginecología natural se vincula con el autocuidado, el autoconocimiento, y también se vincula con saber o aprender sobre las propiedades de las hierbas o también conocernos, nuestros cuerpos, nuestras emociones, nuestras fases lunares, etcétera. Sí, como el conocimiento de un territorio que es nuestro cuerpo primero, uh-huh. Porque hay que conocer nuestro cuerpo primero para proteger el territorio. Entonces, qué buena invitación nos hicieron, porque Frecuencia Chagual, conflictos territoriales, medio ambiente y ginecología natural con ustedes, matriarca, es súper importante. Chiquillas, cuando ustedes van, nosotros compramos el pan, hicimos los huevos, le pusimos chorizo, ¿cachai? Estamos barriendo ya, estamos listas, o sea, hello. De aquí va el mundo. Mona, ¿está bien? Porque yo en esto soy estúpida. Pero vamos. Bueno, hasta aquí llegó el programa, porque ya nos dijeron todo. Sí, bueno, eso sería todo, muchas gracias. No, muy bien. En realidad para nosotros era importante evidenciar que siempre hay puntos en común. Y que aunque pareciera que de pronto son temas muy distintos, el respeto por el ser humano nos lleva a cruzarnos de esta forma. ¡Uy, qué habláis bonito! Me emocioné. Podría ser un programa de radio, dices tú. Claro. Y bueno, también creo, y nos gustaría que nos hablaran sobre fitomedicina, desde la mirada de ustedes, desde este territorio, desde el cómo defendemos este territorio y si es que saben algo de fitomedicina, si no, ustedes nos escuchan y después les contamos lo que es también. Bueno, en realidad escucharían a la Mona porque yo genero una huella de carbono gigante día a día y no pretendo bajarla, ¿ok? Así que les doy el pase. No, es broma. No. Ahora las dejo para que conversen entonces, nos digan qué conocen sobre la fitomedicina desde el lugar de Frecuencia Chagual. Dale. Yo lo sé. Fitomedicina tiene que ver con las propiedades de las plantas, ya lo dije en mi respuesta anterior. Tiene que ver con el proceso que tiene una planta para luego servir como medicina. Eso, así como en rasgos súper generales, como que no cayó más allá. Bien, tú eres la experta, Mona. No, yo no soy experta, pero bien, si era solo la curiosidad, queríamos también poder llevar esta mirada también, como insisto, al territorio. Como dijiste tú también recién, descolonizar y conquistar este territorio que es nuestro propio cuerpo antes de dar esta que lucha. Nadie lo colonice antes. Bueno, que a veces el territorio ya está más pisoteado que Sí, hay territorios más pisados que otros, ¿no, Mona? ¿Pavo? ¿Ah? sigamos con el obvio, estamos programa, siguiendo, por favor. Sí, todo el rato. Tienes una pauta y síguela. Ay, pero ¿por qué soy tan zapa? Oye, muchas gracias por estar aquí con nosotras. Espero lo hayan pasado bien en este ratito. Y ¿hay algún aviso, algo que quieran compartir? Sí, sí, antes que se me olvide. En Limache existe una colectiva feminista que se llama La Cuenca, que nació hace más o menos un año. Y este 4 de mayo del 2019, para que no se equivoque, vamos a estar en el Parque de Recuperación de Espacio Los Barcos, el Parque Resiliente. Vamos a hacer un encuentro de mujeres para mujeres con y sin útero. O sea, que se diga que solamente para mujeres y todo tipo de mujeres. ¿Ya? Con esto vamos a tener feria libre, vamos a exponer el documental del lesbianismo de Nicole Saavedra y su asesinato. Y aparte de eso, también es un encuentro para que las chiquillas de la provincia de Marga Marga podamos encontrarnos entre todas. Así que las dejo invitadas, la colectiva La Cuenca también. Gracias. Muchas gracias, qué Frecuencia Chagual. Ahí vamos a estar, Matías. Of course. Sí, vamos a mandar a nuestro corresponsal, Diego Muñoz, claro. Que desde la matriz de acá, de Playmotiv, va a ir a cubrir el evento, sí. Porque dijeron con o sin útero, y yo creo que entre tantas mujeres ya es una mujer más. Sí, por supuesto. Este, es el mejor ser humano. Claro. todos. Ya, pues muchas gracias, un abrazo. Ahora vamos a profundizar en el tema que ya les contamos. ¡Chao, chiquilla! ¡De Frecuencia, Chihuahua! ¡Chao! Sí, chao, que estén bien, gracias. ¡Chao! Se fueron las cabras. Se fueron bien, abrigaditas. Abrigaditas en más frío, ¿verdad? Ya, muy bien. Pau, ¿te parece que profundicemos en el tema que ya nuestras pero me parece excelente. Frecuencia Chagual ya nos dieron algunas pistas de el tema de hoy, que sí, es... Sí, natural, pura natural, natural, hojita natural, de la índole... ¿No? ¿No? ¿Eso no? Ah, no, todavía no. Ah, ¿todavía no? ¿Todavía o sea, no? ¿Sí? ¡Ah, qué bueno! Ya. Sí, ginecología natural. Y aquí tenemos a la experta, la mona ahí se maneja, yo ahí... Pura toallita higiénica nomás. Bueno, primero aclarar que tan experta no soy. He ido conociendo y aprendiendo del tema. Pero sí tenemos a una matriarca que sabe mucho más que nosotras de esto. Y de manera muy amable y muy generosa compartió sus saberes con nosotras a través de la respuesta a las preguntas que le planteamos la semana pasada, ¿cierto? Ajá. La primera pregunta, y que muchas se deben estar haciendo en estos momentos, ¿qué es la ginecología natural? La ginecología natural es un montón de saberes, un grupo de saberes que ahora nosotras le colocamos ginecología, ¿no? Y con este apellido natural, pero en realidad son saberes que han ido circulando y traspasándose de mujer a mujer, de madre a hija, de abuela a nieta, de vecina a vecina, en relación al autocuidado, al cuidado de nuestro cuerpo, a la atención de nuestra sexualidad, con nosotras mismas y frente a otros, en relación al conocimiento, se relaciona con el conocimiento de plantas, también se relaciona con el conocimiento que podamos adquirir entre mujeres sobre todos los estados sexuales a lo largo de la vida de una mujer. Vale aquí nombrar, por ejemplo, la menarquía, que es la primera menstruación, la primera vez, entre comillas, los primeros acercamientos a sexualidad, que generalmente no son con un sexo diferente al de una. Nuestras primeras exploraciones sexuales siempre son con las amigas. La menopausia, la maternidad. También la ginecología natural aborda todos esos ámbitos de la mujer a lo largo de su historia. Y también entrega mecanismos de concepción o anticoncepción o concepción para las mujeres, po. Cómo cuidarse de manera natural, sin hormonas, que finalmente ese sí que es un conocimiento súper antiguo y que ha sido históricamente aplastado por la necesidad que tiene la medicina de entrometerse como en completitud en la salud de las personas, en realidad. Aquí escuchamos a Karina Espillaga. Ella es gestora y creadora de OVEA, Medicina Natural, quien nos respondió la primera pregunta, que es... ¿Qué es la ginecología natural? Sí. ¿Qué te pareció su respuesta, Pau? Muy buena, porque al final lo que ella más... lo que más me quedó claro es que lo más importante es saber conocer tu cuerpo. Como decían las chicas de Frecuencia Chagual, era conocer nuestro territorio personal, nuestro body, my body, y luego conozco otros body, pero primero conociendo el propio y saber reconocer los síntomas ante, no sé, las primeras menstruaciones. La primera menstruación, hay una sola. Bueno, la primera menarquia, creo que me gusta ese nombre, la primera menarquia. Después, cómo hay un cambio, porque conocerse, pues, no sé, me faltan palabras para poder explicar lo que a mí me interesa, y creo que es muy linda la palabra del autocuidado. Tiene que ver con conocer los ritmos propios, las fases, nuestros procesos, y creo que es algo que se nos ha ido privando a través de los años, y pareciera que hay otros u otras que saben más que nosotras mismas de nuestro propio cuerpo. Oye, pero Mona, yo te quiero plantear la pregunta. Pregunta. ¿Qué es mejor, la medicina tradicional o la natural? No sé si es... O sea, a priori pienso que siempre la natural, pero también entiendo que hay situaciones que requieren de la medicina tradicional. Claro, porque frente a esta pregunta yo encontré por ahí, indagando, ¿ya?, por esta, navegando por internet, encontré desde una página, Medicamentos No Es Un Juego, .es, que nos dice que hay que establecer una diferencia entre lo natural y lo tradicional, porque lo tradicional ha sido el resultado de muchos estudios, avances en el campo de la medicina, que son las que aportan a un alivio inmediato, ¿ya? Cuando se siente dolor, ¿cierto? O sea, me duele la cabeza, me tomo un paracetamol, un ketoprofeno, cualquier cuestión, y ¡pah! Se me va. Pero de igual mentes debemos tener en claro que la medicina natural ha sido un aliciente desde tiempos inmemoriales. Su práctica es muy antigua, porque antes de los medicamentos tradicionales estaba esta práctica de la medicina natural, en lo que aplican métodos a partir de la combinación de elementos que dan el resultado a una especie de solución que promete mejorar cierta condición, pero sabemos que es un poco a largo plazo. Mira, yo creo que la medicina tradicional, como bien dijiste tú, da soluciones, alivios inmediatos. Entonces es como más reactiva. Y la medicina natural tiene un carácter más bien preventivo, una forma de vida, creo yo. Si pensamos, como nos decía Karina, que tiene que ver con nuestros saberes que hemos ido heredando de nuestras ancestras, es algo que, insisto, se transforma en una forma de vida. No solamente la ocupas cuando tienes una dolencia, no solamente desde el dolor, sino quizás también desde el placer. No sé si me explico. Te explicas perfectamente, te entiendo. Ojalá que nuestras auditoras también. Pero ahora queremos escuchar la siguiente pregunta. ¿Cuál es la siguiente pregunta que planteamos a Karina? La siguiente pregunta: ¿por qué recomendar la ginecología natural? La ginecología natural o el autocuidado de una manera más orgánica, siempre es una decisión. Y por ahí, cuando uno recomienda, lo hace desde el respeto, desde la humildad y como, mira, esto existe, pero tú decides, ¿no? Entonces, porque la ginecología natural no es solo decir, ok, voy a dejar de tomar pastillas, sino también requiere de un espacio de conocimiento, de silencio, de lectura, de compartir con otras mujeres, incluso de experimentación con nosotras mismas en relación a las plantas, obviamente siempre como asesorándose. pero es un trabajo interesante que una hace con una misma. Entonces, ¿por qué lo recomendaría? Porque nos conecta con nosotras, nos obliga a darnos un tiempo para nosotras. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Me gustó esto de la invitación, la invitación a... y no una imposición. Creo que ahí está una diferencia importante, ¿eh? A invitarles Claro. a utilizar esta forma de ver, porque casi es como una forma de ver también la vida, pues desde lo Una visión del mundo, natural, claro. claro, desde lo Sí. natural. Sí. Me gusta esto de hablar de los silencios, de experimentar con una misma. Y no desde, si bien, como vimos la semana pasada, al final la conclusión que llegamos que todo es sexualidad y eso me encanta, pero conectarnos con nosotras, conocer nuestro ritmo, conocer cuándo estamos bien, cuándo estamos mal, y no necesitar que alguien nos diga y valide este sentirse mal. Obvio que hay situaciones, insisto, en que requerimos de esta medicina tradicional. Pero para un montón de situaciones creo que deberíamos quedarnos con lo natural. Claro, porque en este artículo que leímos antes, la primera pregunta, hablaba también que muchas cosas de muchas medicinas tradicionales también parten de saberes naturales, o sea, Claro. de combinaciones que luego resultan ya algo ya más establecido. Lo Entonces, complejo ahí es que es como estandarizado, como para todos igual. claro. Te duele la cabeza y vamos. Claro. Sí, pues, pero no es así, pues no a todos le hace el mismo efecto. Y es ahí donde Karina nos dice, conozcámonos, después de conocernos, veamos, tomemos la decisión. Seguimos este camino natural, que no solamente dentro de la ginecología, yo creo que también podemos hablarlo del medicamento natural para, como decíamos, para cuando nos duele, cuando no nos duele. Siempre estar dentro de lo natural. Sigamos con la otra pregunta. ¿Cuál es la tercera pregunta? Tercera pregunta, ¿qué es la fitomedicina? ¿Qué nos dice Karina al respecto? A ver. La fitomedicina o fitoterapias, pero a mí me gusta llamarlo como fitomedicina, es el uso correcto de las plantas medicinales para el bien común, para la salud. Y el trabajo con las hierbas, el conocimiento con las hierbas, la conexión con las hierbas, la inspiración que te pueden entregar las hierbas, la alquimia que puedes hacer con ellas también. Para mí la fitomedicina es un regalo de la naturaleza que junto con la ciencia podemos lograr como macerados maravillosos, muy ricos, jaboncitos, aceites. Tinturas madres que finalmente nos aportan en mantener una buena salud, una buena vida. Plantas medicinales, mira. ¿A ti te gusta, por ejemplo, tomar agüitas de algo, Pau? Sí, agüita de marihuana. Ah, no, no. Bueno, mi suegra toma agüita de marihuana. ¿Sí? Suegrita, si me está viendo, me estás viendo, me estás escuchando, la estoy dejando para la escoba. Sí, o sea, siempre cuando, bueno, yo que crecí con mis abuelos y había un dolor intenso en el estómago, te decían, tómate una agüita de hierba, tómate una agüita ruda, tómate, y te empezaban a nombrar un montón de Sí, pues agüita un montón que, de si bien a la primera agüita no era el efecto inmediato, sí ya cuando te tomabas la segunda o tercera jarrita de agüita, de verdad era un alivio maravilloso. ahora quizás es un poco anecdótico, pero como que típico que en el colegio te dan agüita de manzanilla para todo. Sí, el agüita de manzanilla sirve para todo. Pero cuando la tomas por una dolencia específica, por Dios, que es maravillosa. Para cuando le duele a uno la guatita, Por por el dolor ejemplo, menstrual. pero ese es un tema que viene más adelante. Sí, no me voy a adelantar. Oye, me gustaría que compartiéramos con nuestras matriarcas Vale. que nos siguen a través de Facebook, Matriarcas Playmotiv. Instagram, matriarcas-playmotiv, el WhatsApp, nos tienen que mandar audios diciendo, ¿saben qué? Están hablando, pura lesera. O, ¡oh, que me gusta su programa, me encanta, hablen de esto otro! Ya al más 569-5107-9753. Y prontamente por www.playmotiv.cl. Sí, un virus, pero pronto ya vamos a estar bien. Estamos tomando agüita y hierba. La página, sea, claro, para que así sea. Están dándonos supositorio, no sé por dónde, pero pronto se recuperará, para que el virus se vaya. Oye, contémosles a las matriarcas, como decía, que nosotros tuvimos la suerte de participar en un taller de fitomedicina. Sí, muy entretenido, me gustó harto, mucho, mucho, mucho. Sí, y ahí pudimos juntar, como decía la Karina, la alquimia, ¿cierto? Con estos, pudimos hacer estos macerados, hicimos tinturas madres, hicimos microdosis. ¿Qué más hicimos, sabes, te acuerdas tú? Desodorante natural, me encantó, ¿verdad? Eso. A mí no me resultó porque soy bastante fuerte de ala, pero sí, los chiquillos fueron muy contentos. Gracias por la información, Pau. ¿Sí? ¿No estás sintiendo en estos momentos mi olor a ala? No, sí, no. Es un poco olor a cebolla, ¿ah? se combina un poco. Oye, y también hicimos unas cremas, ¿te acuerdas? Que parecíamos ahí unas brujas. Sí, es que cuando hablas de alquimia yo me imagino una bruja con una olla así. Pero tiene que ver con lo mismo que estamos hablando, ¿no? Sí, como hechiceras. Seguramente muchas de nuestras ancestras fueron criticadas y fueron... quemadas. Quemadas por tener estos saberes que parecen magia y que no lo son. Es solamente responder y entender a la naturaleza. Bueno, hicimos una crema ahí, ¿te acuerdas de Matijo? Sí, tenía un olor muy especial, me gustaba mucho. Cacao. Era cacao, sí, era muy rico. Buenísimo, buenísimo. Uno así se lo frotaba en el body, así en el cuerpo, en el territorio interno, y en la piel suavecita, suavecita, era muy, muy rica. Sí, así que se los recomendamos. Karina, que es quien nos está hablando, realiza estos talleres que están abiertos a la comunidad. Vamos a compartir también por Facebook la información de estos talleres, ¿cierto? Ajá, por Facebook es Matriarcas Playmotiv. Así es. Oye, sigamos escuchando a Karina. ¿Qué pregunta viene ahora? La cuarta pregunta, que dice, ¿cómo se trabaja en relación a la atención? O sea, la atención de las personas que van a pedir consejo en relación a la ginecología natural, así como una especie de paciente, entre comillas, que va a pedir ayuda desde la ginecología natural. Escuchemos a Karina. La verdad es que yo escucho mucho. Escucho e investigo y pregunto. Me he dado cuenta desde que empecé con OVEA, que es donde yo trabajo como mi emprendimiento, OVEA Medicina Natural, me he dado cuenta de que no te puedes... Y que sería muy soberbio por lo demás, pero no puedes pensar que lo sabes todo. Y entonces siempre estar abierta al conocimiento de otras personas, a mujeres que pasan por el puesto y te comentan cosas, en relación siempre a las hierbas. Entonces creo que OVEA me ha permitido aprender a escuchar y a sistematizar mucha información, como que mi cabeza está llena de comentarios acerca de tal o cual planta, y ahí lo vamos como probando, preguntando si es así, como buscando otras experiencias. Entonces, ¿cómo se trabaja en relación a la atención? Yo creo que cada mujer es diferente y cada hierba actúa en cada mujer de manera diferente, porque sabemos que lo físico responde también a algo emocional. Entonces, si bien pueden llegar muchas mujeres diciéndome quiero fortalecer mi útero, que disminuyan los dolores, y nosotras en el puesto con la Dani les recomendamos, no sé, frambuesos, ejercicios de Kegel, conexión con el útero, danza, etcétera, cada mujer va a hacer una búsqueda individual de todos esos comentarios que les damos. Entonces, no es como ir a la farmacia y uno pregunta, me da algo por el dolor de cabeza, y te dan el tiro una pastilla. Aquí es diferente, uno conversa, te cuentan la vida. También me ha pasado que me llegan mensajes de textos con toda la historia de las mujeres de la familia, y que para que yo, como entre comillas, contextualizarme, ¿cachai? Entonces finalmente es una atención como bien individualizada y profunda. profunda dentro de lo que se puede y dentro de lo que te permiten las mujeres. Mira que entrete esta atención, ¿no? Yo debo decir, Pau, que a mí ir al ginecólogo, porque también reconozco que siempre he ido a hombres ginecólogos. Es que raro que tú una mujer te... Bueno, a mí, por ejemplo, no, nunca me ha tocado una ginecóloga. Pero no pierdo la oportunidad. No, siempre he ido a ginecólogos. Yo busqué y no pude encontrar en algún momento cuando... Por ejemplo, mi último embarazo, y traté también de... Pedí muchas recomendaciones, porque tuve hartas dificultades, y nunca me recomendaron una mujer, siempre eran eminencias hombres. Sí, oye, tan incómodo, te ponen en una camilla, te tienes que sacar los pantalones, los calzones, te abren y después te dicen, ¡más abajo! ¡Más abajo! ¡Más abajo! Y tú ya no ves al doctor. Oye, entre tus piernas hay una cabeza que te está diciendo Oye, ¿y cuando tú vas al ginecólogo? ¿Con qué frecuencia vas al ginecólogo? Ahora es cada 6 meses. Ah, ya. Lo que está. Me gusta. Está bueno el ginecólogo. No, soy un viejito. Sí, pobrecito. ¿Por qué pobrecito? Sí, gana mucho dinero contigo, lo aseguro. Seguro. Oye, ¿pero por qué nos da miedo, Mona? ¿Por qué nos da miedo al ginecólogo? Yo estuve investigando también. Pero por primera vez, porque ya después uno se acostumbra a las mismas manos en la cara. Me carga. Pero hay un tema, por ejemplo, la depilación. Ah, sí. Bueno, yo la última vez que fui... ¿Has dejado de ir porque no estás depilada, por ejemplo? ¿O qué vergüenza que no estoy depilada y el doctor me va bien? No, no. Mira, la última vez me pasó algo muy loco. Muy loco, sí. Fui, entré, y yo iba así como a conversar. Yo dije, no, ¿qué me va a hacer si el papi ya me lo dice? ¿Para qué me lo voy a hacer de nuevo? Entonces ya a conversar de lo que me pasa, de las cosas que siento. Y cállate, un hombre diciéndote lo que está bien y lo que está mal. Claro. No. Lo que a usted le pasa es tal cosa. ¿Mentira? No sé, bueno, ellos estudian. Pero me dice, ya, vaya al baño, sáquese los pantalones, el calzón y se pone en la camilla. Cállate. Y así, sin... Con suerte sabía mi nombre, yo al de él, no nos tomamos ni una cuestión. Ni un cafecito. Pa, listo, nada. Y ahí empezó, me puso en la camilla, abrió mis piernas. Pero fue extraño porque, bueno, aparte que yo iba a conversar, esa era mi idea, siempre. Y siempre fue mi idea ir a conversar. Conversemos de las cosas que le pasan a una mujer de más de 30. Y no me depilé. Ya aparte, yo soy más peluda que la chucha. Entonces. Gracias por el segundo dato interesante, Pau. Tengo un dato de depilación láser excelente. Me lo estoy haciendo hace como 3 años. Nunca pasa nada. No, si también me estoy haciendo un tratamiento de depilación láser. Si eso no es chiste. Entonces, bueno, aquella vez. No me he depilado y el doctor no sé si me lo dijo en buena o para calmar mi ansiedad de tanto vello púbico que tenía en esa zona y me dice, oh, tranquila, usted conoce a las hindú, a las indias, esas son enteras peludas, más peludas, parecen caballos, así loca, mentira. Si no, te lo juro, por Diosito queda así. Ay, ¿viste? Cuando tú me preguntaste recién que era mejor medicina tradicional o natural. 1000 veces la natural. O sea, es que el respeto. Yo sé que no nos podemos reír. Nos podemos reír porque si bien en un contexto puede ser muy chistoso lo que acabas de contarnos. Uh-huh. Que más rato me voy a burlar de ti mucho tiempo. Sí, lo sé. Pero... Como siempre. Porque yo soy la tonta del grupo. Tú la Gaby, yo la Vicky. Oye, es que me acabo de acordar cómo llegué yo a esto de la ginecología natural. Yo sé algo, tuve la suerte de que una muy buena amiga me regaló un manual que de ahí sacamos la intro de este programa, donde nos proponen varias ideas, o sea, no más que ideas, nos proponen cómo conocernos y cómo hacer esta misma revisión que nos hace el ginecólogo de una manera mucho más amigable, mucho más ecológica y... sabiendo qué es, porque yo, de verdad, como dices tú, uno va, abre las piernas, te meten esta espécula que es una cosa heladísima, helada. Sí, porque ¿sabes qué? Lo más loco, bueno, que a lo mejor a más de alguna, no sé, uno, no sé. Yo, por ejemplo, la paso re mal cuando no tengo que hacer el pap, ya me lo he hecho. Ay, terrible esa cuestión. No sé quién dice que no duele, loco. Si te sacan un pedazo de útero, loco, si duele. Y lo más loco es que hay una película, ¿cómo se llama? ¿La del Rumpi? No. Ah, que sí, la mujer sí. va al... Sexo con amor, parece que... No me acuerdo, pero la mujer va al ginecólogo... Es la María Izquierdo, la claro, actriz. Claro, sí. Yo en ese momento, nica, no, de verdad, cero excitada, no, para nada. Bueno, era una película, pero... Pero qué fuerte, porque después quedamos como... Las locas se excitan cuando van al ginecólogo. Qué caricatura más triste. Horrible, ¿no? Sí. Si no es así, es súper incómodo. Más encima como, bueno, en el tema personal, saber si es que uno puede seguir procreando. Yo ya tengo un hijo, quiero tener otro, unos tres más. No, tener la posibilidad de tener más hijos. Es súper invasivo para la mujer. Sí, los montón de exámenes. Para saber si tu útero está apto, si, no sé, bueno, un sinfín que de verdad son incómodos. Hay uno de una aguja que te meten y ¡ah! Horrible. Y para el hombre, una pajita. Una pajita y vemos si los espermatozoides están bien. Listo. Sí. Una pajita, listo. Una revista, con cuella el doctor. Una revista, sí, mujer en pelota. Listo. Y nosotros, de verdad, es muy, muy incómodo. Me imagino, yo la verdad no estaba al otro lado de la vereda, pero sí estaba pensando ahora que cuando me ve el ginecólogo no me dice nada más que está bien o mal, no me habla del color, no me habla de lo que ve. Yo hasta que leí este manual no tenía una noción, pero no sabía qué era lo que estaba bien o lo que estaba mal, cómo iba a reconocer si algo estaba bien o mal. Y eso tiene que ver con lo que nos propone Karina y la ginecosofía, ¿cierto? Y todo lo que hemos hablado hoy día del conocerse, porque es cuando que alguien te conozca más que tú, que tu ginecólogo sepa más de tu útero que tú, igual es cuático. Sí, pues te creo que una mina te cuente, pero un hombre... Sí, qué raro. O sea, esto ya de verdad, yo sé que para mucha la feminista, pero en verdad, o sea, qué mejor que tú, que te entiende, una hermana, claro te puede explicar, te cuente, sí. Que en tu útero... Y que puede empatizar. Claro, que es incómodo ir al ginecólogo, es súper incómodo. Pero no sufran más, por favor. Es que de verdad, yo a ese doctor lo voy a matar, de verdad. Me ha pasado todo. Oye, que nos queda programa que hacer y si empiezan a hacer estos conocimientos tan raros hasta que íbamos a llegar. Ya. Oye, Pao, ya, para sacarte de tu angustia, ¿te parece que vayamos a escuchar otra canción? Oh, excelente, me encantaría. Sí. Sí. Vamos, te invito a escuchar Antipatriarca, de Anita Tijoux, del año 2014, del álbum Vengo. Matriarcas por Playmotiv. Dos mujeres simples. Hablando de lo complejo que es ser mujer. Y la campaña, yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Muy buena la canción, Mona, muy buena. Esta canción debiese ser el himno de todas las mujeres. Nadie nos puede faltar el respeto, nadie nos puede acallar nuestros gritos de lucha, que, ni nosotras mismas. Por supuesto, así que todos los ginecólogos del mundo, para saber, escuchen, respeten nuestras vaginas, nuestros úteros. Ya, pues sigamos entonces. Oye, porque... Sí. ¿Cómo estás, entretenida con el programa, no? Muy entretenida, no, sí, en serio, estoy entretenida. Sí, no, sí estoy entretenida. Pero igual es complejo. Por ejemplo, ya, tú lo experimentas siempre. Siempre me estás diciendo que me ponga la copa, que me ponga la copa. Que es el tema que viene ahora, ¿no? Claro, pero yo de verdad, cuando me dicen copa menstrual, yo me imagino una copa, así como cuando uno toma vino, tiene sangre, ¿cachai? Entonces, no puedo. Ya, me da cosa. Ya, te invito a escuchar la respuesta de Karina a esa pregunta, ¿qué es la copa menstrual? Y comentar. Okay. ¿Te parece? Sí. La copa menstrual es un receptáculo de silicona médica que hay de varias tallas y esta copita blanda se introduce en el canal vaginal y recibe la sangre menstrual. No la absorbe como un tampón. Al ser blanda, se adapta a las paredes de la vagina, del canal vaginal, y nada, pues como que ahí cae la sangre y tú la sacas, dependiendo de tu cantidad de flujo, de a tantas horas, no sé, 3-4 horas puedes pasar con la copa adentro, hasta 10 horas, dependiendo de tu cantidad de flujo menstrual de sangre. Y... lo bonito de la copa es que es económica, porque la compras una vez y te dura cerca de 8 a 10 años. Entonces finalmente puede ser de entre 1.000 a 2.000 pesos anuales, si uno lo quiere como pensar así. La inversión es ecológica porque es mucho menos el residuo, solo una copa después de 10 años y no como los tampones y las toallas. Te permite conectarte con tu sangre menstrual y dejar de verla como algo asqueroso, como algo que se debe guardar en secreto. Te permite tener una salud menstrual, reconocer qué color es el saludable de una sangre o el de tu sangre. Reconocer si hay coágulos, si hay muy poca cantidad o demasiada. Y también permite ritualizar el momento de la menstruación, porque si nos damos el tiempo y si podemos, podemos regar a las plantas nuestra sangre menstrual y en el fondo así darle un fin a ese ciclo de manera ecológica y en conexión con lo que nos rodea, ¿no? Como no tirar la toalla cochina, porque así lo pensamos, ¿no? Como la toalla cochina, hedionda, al basurero y me olvido. Es todo lo contrario, es como la sangre que es pura salud, yo la entrego a la tierra en ofrenda porque la tierra ha absorbido pura sangre de guerras y de matanzas y de odio, como yo entrego esa sangre de salud en agradecimiento a estar viva en el fondo y entrego vida. Entonces la copa como que tiene varias aristas que se pueden tomar o no. No todas las mujeres que ocupan copas en rituales de sangre, pero de todas maneras es ecológica y eso es muy importante. Ay, yo creo que ya nuestras amigas matriarcas saben que yo soy una defensora y promotora de La copita menstrual. La copita menstrual, copa menstrual, la revolución en tecnología íntima femenina, mona. ¿En serio? A ver, cuéntame. Encontré un artículo en BioBio Chile que dice que es el nuevo método para proteger a la mujer durante su periodo, que tiene también cada vez más interesadas en este nuevo método para protección de no sé de qué. Bueno, la copa menstrual se enfrenta a un mercado en estos momentos igual con variada tecnología en ¿ya? este sentido. Okay. Y al principio no había mucha fe sobre esta copita, que ya lleva más de 10 años. Y porque siempre se ha utilizado las toallitas higiénicas y las toallitas tienen un gran mercado. Hay grandes marcas. Y bueno, aparece la copita menstrual, que ahora la podemos ver también con grandes marcas, que también son marcas de toallas higiénicas, que ahora también se enmarcan con la copita no menstrual. Te puedo creer. Sí, si tú te das una vuelta por los supermercados, podemos dar, y no es mentira, de verdad, no me pongas esa cara. No es me pongas yo no esa voy cara. Al supermercado, entonces no caso. Ay, yo cultivo. Yo como de la tierra. No. Yo soy natural. No, no, en los supermercados, yo. Muchos supermercados, igual siempre. No vamos a ver las marcas. Es un elefante. Ay, no. Bueno, en este supermercado hay ya copitas, cajitas donde está la copita menstrual y ya se enmarca en una en estos ¿cómo se llama? En esta protección de nuestro periodo. Y ya con marcas como las de toallas higiénicas, que mira, no quiero decir las marcas. No, pues, no, ¿para qué? Que también ahora están en esa, porque siempre uno estaba el boca a boca de poder conocer esta copa menstrual. Se hizo, desde ahí empezó a hacerse conocida y ahora ya la vemos con una marca ya. Ah, mira, yo no tengo idea. Sé que la copita que yo utilizo tiene una marca, pero no lo sé. Mira, ahora mientras hablabas de esto, recuerdo, o sea, primero tomando lo que nos dijo Karina, hay una parte que me encantó. Y económica. Que yo, sí, que es económica, efectivamente, es un gasto menos en la compra del mes. Y de hecho nos daba hasta un porcentaje, porque decía, si tú la compras, por lo menos te dura más o menos 10 años. Son de 8 a 10 años, sí. Y entonces al año estarías gastando a PP como... $1,000, $2,000 Claro, entre 1,000 y 2,000 La copita vale como 10,000 pesos, por lo menos la que yo utilizo y es la que... Pero como yo te decía, las grandes marcas las tienen mucho más caras. Más cara, claro, haciendo creer quizás que es mejor, pero en realidad... Pero es porque dura mucho. Es silicona quirúrgica, como decía la Karina. Y yo debo decir y compartir con ustedes que cuando comencé a utilizarla, mi vida... cambió. Ay, mi vida cambió en 360 grados. Sí, y la gente que, y las personas que comparten conmigo también podrían comentar el cambio cuando empecé a utilizar la copita. De verdad que el periodo menstrual ha sido mucho más amigable. Mis plantas lo agradecen. Tengo en mi living unas plantas que se estaban muriendo hace un año, más o menos. ¡Yu, mona! Y hoy día están, pero hermosísimas. ¿Pero por qué yu? ¿Por qué? Bueno, porque soy la otra parte. Soy la otra parte que encuentra asqueroso eso. Y bueno, que no es que sea un... para la radio, de verdad. ¡Yu! Están todas las plantas rojas, bueno. Todo rojo. Énfasis, sin igual. No, pero piensa que el útero se prepara todos los meses para fecundar vida y cuando no esto no sucede es cuando tenemos nuestra menstruación que está llena de nutrientes, de vida, es hermoso. Maravilloso. Oye, que te rías de mi maravilloso. Oye, y me nos puedes por lo menos explicar cómo funciona, cómo hay que prepararla, cómo la tengo que cuidar, qué tengo que hacer. No requiere tanto cuidado. Pero un cuidado debe tener. Sí. Hay que esterilizarla una vez. Puede ser al comienzo o al final de tu periodo. Uh-huh. Y te la puedes llegar a usar hasta 10 horas, como nos contó Karina. Cuando hay un flujo más abundante cada 3-4 horas. Y, por ejemplo, una de las cosas que a mí me pasó que es impresionante, yo creo que las mujeres que nos están escuchando y que han usado copita lo comparten conmigo, es que la primera vez que me puse la copita y la saqué, no había ningún olor. Y ahí descubrí que la sangre no tiene olor y que el olor que sentimos es son los químicos de las toallas higiénicas. ¡Wow! Y es fuerte porque es una de las trancas más grandes que tenemos con el cuento de la menstruación. Los olores. Los olores, que la toalla, que me voy a manchar, que lo incómodo que es. Yo me acuerdo que no había una marca que me acomodara. Tenía que ir siempre probando porque una me funcionaba una vez y al mes siguiente ya no me servía. Y era un tema. Pero cuando usaste la copita, ¿el tiro sentiste este cambio? Inmediatamente. De hecho, me daba cabezazos contra la muralla porque me demoré como 5 años en usarla. Me daba miedo, yo pensaba que se me iba a caer, que desde la ignorancia absoluta creí que tenía que tener muchas copitas y que se botaban las copitas. O que tenía que dejar un hirviendo y usar la otra, era como bien. Y nunca se me ocurrió preguntar tampoco, así de pava. Oye, cacha, que también hay tallas, po. Sí. Porque se adaptan a la comodidad femenina. Y esa es la gracia, que sean de silicona, porque se adaptan a tu... Sí, pero por ejemplo se recomienda vaginal. Que una XS es para las mujeres vírgenes menores de 20. Sí. La talla S está para las menores de 30, pero que ya han tenido experiencias sexuales. Uh-huh. Pero que no hayan tenido hijos. De M y L se recomiendan para las mujeres grandes, abundantes, que hayan tenido un parto vaginal. O sea, yo soy como XXXL. No sé. Loca. No, bueno, ya seré una XS. Yo uso, no me acuerdo si uso M o L. L, pues. No. No lo recuerdo. Pero súper, hiper recomendada, amigas. Oye, siguiente pregunta. ¿Qué nos recomiendas para los dolores menstruales, Karina? Para los dolores menstruales, bueno, como les decía adelante, cada mujer es diferente. Pero en general lo que recomiendo es, primero que todo, como descansar. De repente, lamentablemente, tenemos la vorágine de la vida y no nos permitimos como echarnos, simplemente. Tenemos un útero hinchado, está menstruando, estamos sangrando, entonces las energías descienden, queremos estar durmiendo y eso está bien. Deberíamos responder a esas necesidades, pero estamos claras que la vida no nos los permite. Qué lástima. Entonces, frente a eso, lo que yo siempre como recomiendo es tomar hierbas hemenagogas que nos permitan hacer descender la sangre, como la ruda, la canela, la artemisa. La artemisa es una hierba muy buena para la mujer y para reducir dolores menstruales también. También nos sirve la manzanilla, la lavanda, masajitos con aceites de lo mismo puede ser, o de olores que te gustan, puede ser olores que a ti te atraigan, y te haces un masaje y te pones un guaterito, por ejemplo. Eso en el fondo es entregarte medicina y obligarte a la vez a estar acostada, porque no podía andar con un guatero en la calle. Entonces, eso es muy, muy rico. Entrando a picar más profundo, como conectarte con tu útero, conectarte con tu menstruación. Bueno, ni hablar de ocupar toallas de plástico y tampones, hay que dejar eso absolutamente. Y empezar a ocupar métodos de recolección de sangre más amigables con tu cuerpo y con el planeta. Entonces, como en el lado más emocional, ¿cómo me conecto con mi sangre? ¿Qué pasa? Y aún siento que es una incomodidad. ¿Qué hay con mis ancestras? Entonces me permito investigar, ¿no? Como más allá del aquí y el ahora. ¿Qué pasó antes? ¿Cómo me enseñaron que me iba a llegar la menstruación? ¿Y cómo deconstruyo esas informaciones? Cuando me doy el tiempo de conocerme a mí misma, los dolores menstruales van disminuyendo considerablemente porque dejamos de luchar con nosotras mismas y con ese ciclo, ¿no? Eso es lo que yo veo y siento y lo que me pasó a mí también. Entonces, claro, hay hierbas que te van a ayudar, pero también hay que hacer un trabajo más profundo en relación al dolor, ¿no? ¡Ay, dolores menstruales! ¡Qué! ¡Ay, horrible! Mona, de hecho, hasta tienen una sigla. ¿Ya? SPM. ¿Ya? Síndrome premenstrual, cuando están los dolores antes y durante. Es de los que nos hablaba esta candidata en nuestros primeros programas, ¿no? Ya la hemos sacado varias veces, sí, de hecho, la hemos sacado en los programas anteriores. Nos debe odiar. No, no, no, nos odies, ámanos. Oye, qué lindas las recomendaciones que nos dio la Karina, pero qué difícil, porque descansar, qué ganas de quedarse acostada cuando estamos... No, pero ella dijo echarse. Sí, echarse, pero igual rico. Sí, no hacer nada. El útero hinchado es impresionante cuando el útero se hincha y llega a tomar hasta 4 o 5 veces. Uy, yo parezco embarazada de 7 meses, normalmente parezco de un mes, pero embarazada de 7 meses... Loco, como horrible. No se nota, Paola. Por eso soy muy delgada. No, es un efecto óptico. Oye, ¿qué nos puedes contar tú de este SPM que nos contaste? Claro, ¿qué puedo hacer para combatir los cólicos del síndrome premenstrual? Bueno, hay muchos químicos. Uh-huh. No podemos decir marcas, qué atro. Pero las causas de los dolores menstruales, ¿tú sabes cuáles son las causas de los cólicos? Porque son cólicos. Ya, a ver, cuéntame. Aparte de ser incómodos y dolorosos, se producen por una razón, que es que durante el periodo el útero se contrae, se comprime y se acalambra. Ok. Eso hace que el revestimiento del útero se separe de las paredes y salga del cuerpo. Uh-huh. Eso es la sangre. Cuando el útero se contrae de esta manera, ayuda a que la sangre del periodo menstrual salga por nuestra vagina. Ya, y para eso, ahí en el artículo que tú encontraste, te recomiendan algunos químicos, ¿cierto? Sí, me dicen que tomar analgésicos de libre venta libre. Ibuprofeno, naproxeno, acetaminofeno, y siempre seguir las instrucciones que aparecen en las cajas. Ya, o sea, cualquier mujer toma eso según esta recomendación. Claro, dicen que también hacer ejercicio. Bueno, me parece pésimo, Pau. A ponerse una almohadilla térmica en el abdomen. Sí. Hablaba la Karina, bueno, eso también nos recomendó de eso. La Karina, pero lo que nos recomendó la Karina me hace mucho más sentido. Por ejemplo, estos olores que te atraigan a ti, que te calman. Uh-huh. Obligarme a cuidarme, a quererme, a estar ahí un momento de tranquilidad en mi cama con un guatero de semilla. Uh-huh. Tomar hierbas medicinales, quizás hierbas, esta palabra me cuesta a mí, amenagogas. Ya. Que nos ayudan a que estas contracciones de las que tú hablas, porque eso es real. Oye, ¿sabes qué es lo que encontré muy loco? ¿No? Es que también lo que alivia a los cólicos es tener orgasmo. Ah, buena. Sí, pues. Entrete, yo no sabía. ¿No? Voy a empezar a hacer. ¿En serio? También tomar un baño de inmersión caliente. Qué rico. Descansar, mira, descansar, tan simple como eso. ¿Y lo hacemos nosotras? No, no podemos, porque sí podemos, lo que nos damos no el tiempo para hacerlo, porque creemos que somos indispensables. Pero yo no me puedo quedar en mi casa si ya tuvimos esta discusión pospao. Porque... El primer capítulo. Claro. Por favor. Ya, y también dice que usar anticonceptivos hormonales también alivia. Pero ¿cómo va a aliviar meterte hormonas? Bueno, lo dice el bueno, reclama al loco que escribió esta cuestión. Pero es que nos tienen convencidos que así es, por eso es lo que me da pena. Me da pena ver a chiquitas de cuánto, que están en su menarquia y ya le están metiendo anticonceptivos y le meten hormonas que no necesitan. Pudiendo seguir este camino de la prevención a través de la medicina natural. Pero hay mucho desconocimiento, pues, Mona. Oye, escuchemos la próxima pregunta. Bueno, por ya, favor. Okay, vamos, Karina. Es que se va, después vamos a hacer un cierre. Sí, se nos va el programa, sí, es cierto. Sí. La séptima pregunta. Sí, ¿cómo, cuál es? ¿Qué nos recomiendas para el placer sexual de la pareja a partir de la medicina natural, de la ginecología natural? En relación al placer sexual, ese es un temazo. Pero lo que yo siempre recomiendo, y no solo a las mujeres, es explorarse individualmente primero. Entonces, saber qué nos gusta. Entonces, por ahí podemos compartirle a nuestras parejas qué me produce placer finalmente y qué puede hacer que una relación sexual sea exitosa. Entonces, lo primero que yo creo que las mujeres deben hacer es masturbarse y conocer el placer sexual desde la individualidad. con la mujer empoderada y sabiendo que es sexualmente deseable y que ella también se desea a sí misma, no hay relación sexual que no funcione. Y cuando nos desconectamos de eso, evidentemente empezamos como a marcar el paso, ¿no? Como a tener relaciones sexuales súper comunes y corrientes y como casi respondiendo a que el otro sienta placer y nosotras casi pasar como desapercibido. Y no, nosotras tenemos que fortalecer y descubrirnos en ese placer. Por ahí como la masturbación me parece indispensable. También me parece interesante como ir explorando juguetes sexuales, también para la masturbación y para estar en pareja. Me parecen primordiales los masajes, el darse un tiempo, ¿no? Como de verdad, como los olores, la situación escénica, no porque sea actriz, pero yo creo que el escenario es muy importante. Y no a todos, ¿no? A mí también me cuesta eso, ¿no? Como abrirte en esa intimidad de que te gusta el show. pero ser sincera. Mira qué interesante tema. Podríamos haber sabido esto la semana pasada para haberlo comentado. No, si hablamos algo del jengibre, ¿te Sí. acuerdas? Era más, mejor el placer, el tamaño del jengibre. Oye, pero me gustó mucho esto de que mujer empoderada con su sexualidad. Pero desde el autoconocimiento. Claro. Como hablamos Pero la aquí tiene semana que ver con pasada. lo mismo. ¡Empodérate! No hay relación sexual que no funcione, pues yo eso lo encuentro hermoso. Porque ya saldríamos de ese lugar de que hablamos antes, que como que todo lo que tenía que ver con el acto amatorio en sí mismo tenía que ver, hoy qué redundante lo que estoy diciendo, con darle el placer a un otro o a una otra. Pero desde esta mirada es pa' uno, po, qué Sí, rico. po. Pero también yo te puedo complementar con lo que me acabas de decir, Mona, y te ¿Ya? puedo decir algo. Dale. Encontré un artículo. Yo soy Ay. la reina del artículo. De Sí. los aceites esenciales para mejorar la sexualidad, porque en mi caso personal, con mi marido tenemos un aceite para la barriga. Es un aceite en base de jengibre. Oh, te morí. Te quema, pero a la vez te. ¡Oh! Muy bueno, muy bueno. Y de verdad, como que te da una sensación como de picor, pero es un picor rico. Así como que te quema, Ya, pero como que. el ¡Oh my God! jengibre, po. Porque hay muchas también, muchos aceites en el mercado que tienen un nombre en inglés y que no son bien fome, pero este te ¿Y ese lo prolonga. hiciste tú o lo compraste? Lo compré en una feria en Valparaíso. Que también compré otro, me hice adicta, aquí en nuestra provincia, Amarga Amarga, estamos aquí, somos la única radio Amarga Amarga, anoten eso, y es a base de jengibre, y lo bueno de este aceite esencial ¿Ya? para las relaciones íntimas, que prolonga, es muy larga la sensación, porque estos otros aceites que venden en el mercado, ¿Ya? son rojos, que dicen fuego en inglés. No, no son muy buenos, fíjate. Yo he comprado varios. ¿Ya? Soy un poco loquilla en lo sexual. Oye, pero ¿y te deja Y alguna, no sé, dolor, irritación? no, fíjate, no, nada. De Así hecho, como ocupamos cuando harto. picáis ají después, No, mal no, no, no, no. ¿no? Es bastante rico. Y lo bueno es que esto es prolongado durante todo el acto amatorio, ¿Y no, el acto tiene sexual. sabor? A ver, déjame. Sí. A jengibre. A jengibre. Sí, muy, muy, muy rico. Oye, te quería explicar, aceites esenciales para mejorar la sexualidad. ¿Ya? Puede ser en pareja o no. ¿Qué es un aceite esencial, Mona? ¿Sabes? Me imagino que debe ser algo parecido a lo que aprendimos en el taller con Karina, ¿no? Claro, es un líquido aromático ¿Ya? de aspecto fluido y espeso, de color variable según las plantas que se de dónde qué planta se extraiga, ¿cierto? Es segregado por células especiales que se encuentran en tanto en hojas como en flores, como en madera, en raíces, que ahí está el jengibre, que me encanta, y de semillas también. Varía en el tamaño según las gotas, el recipiente, pero esto es netamente la planta, pero en un aspecto líquido. Como la planta hecha aceite. Claro, ya. Frotarse la planta, pero no desde la hoja, sino desde lo más interno de esta planta. Ya. Y lo que encuentro maravilloso es eso mismo. Como decía Karina, esta alquimia de poder crear estos aceites. O sea, extraer. Extraer estos aceites desde las plantas, de las flores, de las semillas, las raíces, porque de las semillas tenemos el cilantro, el anís verde, la zanahoria, que son se utilizan para sacar este aceite esencial. Y es maravilloso, es bastante. Oh, sí, como que uno dice, oh, wow. Oye, pero estoy pensando en que para poder extraer estos aceites, o la esencia, digamos, y combinarla con aceite o tintura madre, como aprendimos en el taller. Igual debe ser muy muy cuidadosa la recolección también de estas plantas, ¿no? Porque si estamos acá en la ciudad y aquí nos conectamos con nuestro programa hermano Frecuencia Chagual. Hola. Las plantas de la ciudad también deben estar bien enfermas, tan estresadas como nosotros, ¿no? Seguro, pues yo creo que también la ¿cómo lo puedo explicar? Se me fueron las palabras en estos momentos. Deja de pensar en el aceite, Pau. Es que es tan rico el aceite de jengibre. Mira lo que hice anoche. No, me duele la cadera. No quiero saber. No. El aceite. Ya, bueno, no, ya, no el aceite. Ya, cuéntame. Mira, ya. Hay una posición que yo no conocía. No, hay varios como comunidades, se podría decir, que hacen estos aceites y se llaman comunidades porque también. Bueno, y que trabaja mucho la fitomedicina, la fitoterapia, pero ellos cultivan estas plantas, están cuidadas, no sé si es la palabra correcta, para eso. Claro. O sea, ese es su objetivo, digamos. Yo conozco, ¿no?, de hecho, una marca de los aceites que compro, siempre de jengibre. Viva el jengibre. ¿Qué hacen esto? De hecho, tienen un lugar, te invitan a conocerlo. Tampoco es una gran hectárea, pero sí ellos mantienen y hacen también el tema de la fitomedicina en relación a la ayurvédica, que es utilizar estos elementos de acuerdo a la estación del año. Y no hacen, no perjudican tampoco o no prolongan la vida de estos seres. Y el ecosistema tampoco se ve tan afectado. Claro. Oye, qué entrete. Pero dímelo. En base a lo mismo te quería contar. Bueno, primero y ante todo agradecer a Karina. A la Karina, güey. Nos dio la posibilidad de conocer más. No, y fue súper clara, igual que nuestra psicóloga Francisca la semana pasada. Clarita. Muy clara. Oye, y bueno, y como les comenté al principio, la Karina tiene un emprendimiento que se llama OBEAP, que la podemos encontrar en la plaza de Quilpué. En la provincia de Marga. Y el próximo sábado 4 de mayo, de 11 a 6 de la tarde, se va a realizar un taller de medicina y autocuidado para la ginecología natural. Y este taller lo imparte Karina también, así que les vamos a compartir la información a través de nuestro fanpage, ¿cierto? Sí, nuestras redes sociales. Y los que estén interesados también nos pueden contactar a través de todas las redes que ya hemos nombrado varias veces, que Pau nos va a volver a compartir. Claro, el Facebook, como hablaba la Mona, Matriarcas Playmotiv. Instagram, Matriarcas-Playmotiv. En SoundCloud, cuenta Playmotiv Chile. Pueden escucharnos y también nos pueden mandar sus comentarios por audio al +569-5107-9753. 5107-9753. Muy bien. Oye, Pau, te invito a escuchar el último tema. Me encantaría. Dale. Vos dale. Yo le doy. Oye, esta canción debo compartir con ustedes que a mi hija pequeña le encanta. Y se llama Palpita y Goza, de Fémina, del álbum Perlas y Conchas del año 2019. Está fresquita, recién salió del horno. Sí. Vamos a escucharla entonces, Matriarcas, por Playmotiv.

hablar de nuestras redes sociales para que estemos en contacto, tenemos que plantear el tema que quedó pendiente este programa, que es la maternidad, porque, sí, porque ambos eran muy muy muy amplio el tema. Así que la maternidad como tal y la no maternidad, Mona, también la vamos a trabajar, la vamos a profundizar la próxima semana. ¿Ya? Así que ojalá nos puedan mandar audios, nos puedan mandar sus opiniones a nuestras redes sociales. Por Facebook, Matriarcas Playmotiv. Por Instagram, Matriarcas-Playmotiv. Y WhatsApp, más 569-510-79-753. Y nuestra página, que en estos momentos está un poquito enferma, pero pronto ya estará muy bien, en www.playmotiv.cl. Van a estar todos nuestros programas, tanto el de nosotras, matriarcas, como también de nuestros hermanos, amigos, Frecuencia Shawal. Hermanas. Pao, munus, manas. Agradecer a quienes nos están escuchando. Gracias. Por una oportunidad más de desatar nuestra locura por este micrófono. Gracias, son súper buena onda. Y nos vemos la próxima, nos escuchamos la próxima semana. Nos escuchamos porque los motivos sobran. Y recuerden que somos matriarcas. Dos mujeres simples hablando de lo complejo que es ser mujer.